Buenos días, compañeras y compañeros del informativo Farco. A los aumentos de las tarifas, los combustibles y el alimento se le sumaría un nuevo incremento en los alquileres que impactará con fuerza en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras, golpeando principalmente a los que menos tienen. En comunicación con Radio La Ranchada, Maximiliano Vitar, presidente del colectivo Inquilinos Córdoba, declaró que los inquilinos son quienes deben sufrir los aumentos sin ningún tipo de fundamento. Nosotros como inquilinos, desgraciadamente, tenemos que firmar aumentos que están cerca entre el 28 y el 31% sin ningún tipo de fundamento, solamente lo que considera el mercado que va a ser. Y bueno, hoy nuevamente nos vuelven a plantear, nos vuelven a imponer esta situación que nos deja totalmente indefensos, porque esta realidad de que la oferta y la demanda del mercado siempre es desfavorable para nosotros, que somos la parte más débil. Cuando se habla de oferta y demanda en términos económicos, se habla de un poder casi igualitario, donde el propietario puede ofrecer y puede sacar su oferta, pero también el inquilino puede también rechazar su demanda o tener un margen, y nosotros en este caso no lo tenemos. O sea, nosotros en algún momento tenemos que vivir a un lado con nuestra familia, y realmente esta situación hace que terminemos aceptando estos aumentos que obviamente son totalmente abusivos. Informó para el informativo Farco, Mauro Gómez, Radio Comunitaria La Ranchada.